Muy bien, y ahora sí, esta hermosa versión musical que la vamos a dedicar con todo cariño, un tema que está de moda y que se graba también en el repertorio máximo 2012 en Los Maravillosos. Para ustedes, aquí está en vivo con José Villanueva. El éxito se llama Lejos, Lejos, Lejos de Ti. Amor.